Buenos días, alumnos de IES Leiras Pulpeiro. Vamos a presentar un año más Radio Leiras. Somos alumnos de primero de BAC, de este propio instituto, obviamente, y hoy vamos a hacer una entrevista a Traseira. Bueno, como primera pregunta, vamos a interesarnos un poco por sus estudios. ¿Qué fue lo que tú estudiaste, Traseira? Pues mira, yo estudié, empecé en la Aneja, de pequeñito, a los 4 años me iba al autobús, me subía yo solito al autobús, estudié ahí hasta los 10 años. De aquella había un examen de ingreso tipo reválida para entrar en el instituto y me fui al instituto masculino porque de aquella solo había instituto masculino e instituto femenino. Non había nin casas nin mixto. E estudié 6 años de bachillerato e COU. E despois empecé a carreira de químicas. Inicialmente los 3 primeros años estuve en el Colegio Universitario de Lugo, que en aquellos momentos empezaba a rodar, que fue el germen del campus universitario de Lugo, y los 2 últimos años pues los acabé en Santiago, la licenciatura de químicas con un trabajo experimental que es lo que se llama tesina. Bueno, ¿y tú crees que es muy diferente lo que tú estudiaste a cómo se estudia ahora, no? Bueno, evidentemente quizás había más unos estudios más memorísticos. Evidentemente no teníamos ordenadores ni nada. Yo recuerdo que estando en COU fue cuando por primera vez adquiríamos una calculadora. Utilizábamos calculadora. Hasta COU nunca tuvimos calculadora. Entonces, evidentemente, las tecnologías no existe lo que hay ahora. Ahora, lo que sí existía también es una mayor capacidad de trabajo. Yo incluso recuerdo de haber tenido clase los sábados por la mañana, algo impensable. Pero yo creo que en los primeros años de bachillerato tenía clase hasta los sábados por la mañana. Bueno, y ahora en cuanto a lo que viene siendo hoy en día. ¿Alguna vez te enfadaste tantísimo con algún alumno como para negarte a darle clases? No, eso no. Nosotros tenemos que estar al servicio de ellos y evidentemente pues lo puedes echar de clase o lo que sea, pero negarse a dar clase, pues evidentemente pues conseguí, en cierto modo, con la convivencia de la mayoría, pues poderlo, porque a fin de cuentas, como la mayoría de la clase pues lo quiere, pues evidentemente, en ese sentido no he tenido, ni me he llevado en general bastante bien con mis alumnos. ¿Tienes alguna hazaña divertida que nos puedas contar que te haya pasado con alguno? Bueno, ahora sí, a bote pronto, me haces pensar mucho. En este momento así personalmente con alguien no me acuerdo en este momento, Eva, lo siento. No pasa nada. Bueno, ¿y qué piensas de los alumnos de hoy en día? ¿Crees que ha cambiado mucho su forma de estudiar, la educación, si se les da muchísima libertad, poca libertad? Bueno, lo que creo que falta ahora es un poco más inculcarles, que quizás no se le hacen en casa, es un poco más de responsabilidad, que sean más responsables y que se den cuenta que le brindamos a veces tantos medios, disponen de todas las nuevas tecnologías, disponen de pues eso, de un equipo humano, de profesores especialistas, y muchas veces los alumnos no valoran pues lo que tienen, evidentemente, y desaprovechan a veces el tiempo. Entonces se dan cuenta una vez que han dejado al instituto. Aquí sucede a veces que te encuentras por la calle a antiguos alumnos de Leiras y en cierto modo lamentan, decían qué bien nos lo pasábamos en el instituto y qué pena que no hubiera aprovechado más el tiempo. Entonces, se dan cuenta cuando maduran un poco, se dan cuenta de que hubieran, si pudieran retrotraerse, pues hubieran aprovechado mucho más pues los estudios. Evidentemente hay un poco de desánimo, se ve un poco que gente preparada, gente que ha terminado la carrera, que ha hecho una carrera y tal, y que las dificultades para encontrar trabajo son mayores ahora que hace unos años. Pero la única fórmula que hay para triunfar un poco en la vida y todo eso es el trabajo y la constancia. Y eso es un poco un mensaje que se debe lanzar a los alumnos, que solamente se consiguen las cosas pues a base de trabajo, de trabajo, trabajo. Y eso yo no quiero decir nada, pero hay tenemos ejemplos en la sociedad, sobre todo los deportistas, los grandes deportistas que tenemos, que hace, en mi época de estudiante, no ganábamos una medalla de oro en ninguna olimpiada. Éramos un desastre. Sin embargo, actualmente pues tenemos entonces esos deportistas, y ojalá hubiera también grandes científicos, ¿no? Pues nos marcan un poco el camino por donde debemos ir. Bueno, ahora hablemos de algo un poco más. Decimos que puede ser un poquito más intimista hacia ti. ¿Qué crees de los recortes? ¿Qué piensas? ¿Cómo afectan a la educación? Bueno, evidentemente, el problema que hay es que si el Estado no hay actividad económica, el Estado pues tiene menos ingresos y lógicamente debía haber, pienso que tanto la educación como la sanidad pues se debía tocar lo menos posible y claro, todo el mundo pues no queremos que haya recortes. Evidentemente son tragos malos y lo que espero es que bueno, que la situación cambie un poco y que ya no nos quiten más, porque dentro de poco no podremos ni hacer fotocopias. ¿Y piensas que esto puede estar desanimando un poco a los alumnos o algo? Bueno, los alumnos lo que tienen que hacer es pensar en que en una sociedad que es muy competitiva y que hay pocos puestos de trabajo, etcétera, pues solamente los mejores lo conseguirán. Entonces tienen que superar y pensar en el futuro, pensar en su futuro y pensar que el futuro es de ellos. Entonces que sin esfuerzo que no va a venir nadie que les saque las castañas del fuego. El esfuerzo tiene que ser cada uno. Las oportunidades que se les dan, y en este momento las que están en el instituto, pues tienen que aprovecharlas. Tenemos, a veces pasa a los alumnos, tenéis que daros un poco cuenta de que, jolín, venís aquí al instituto, los colegas, lo pasáis bien y todo eso, pero que tenéis que pensar que tenéis a vuestra disposición una serie de profesionales, cada uno en su materia, tenéis unos medios, pueden ser mejores, son mejorables, evidentemente, tenéis a vuestra disposición nuevas tecnologías y lo que se trata es de sacarle el máximo jugo. Eso es el mensaje que os doy, que aprovechéis el tiempo en el instituto, además de pasarlo bien, que es perfectamente compatible. Bueno, nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Muchas gracias a vosotros.